Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, ahora sí estamos en contacto con Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola. Antes que nada, te quiero preguntarle, ¿alguno de ustedes vio la película que están para el Oscar? Porque tenemos que hablar un poco de esta famosa estatuilla dorada de origen netamente comercial, más que artístico. Yo empecé a ver la ganadora que está en Netflix, ¿no? La de... Signo de Años Frente. Exacto, la empecé a ver y bueno, estoy cuando tenga tiempo la voy a terminar, ¿qué voy a hacer? Me pasa lo mismo. No. ¿Qué dura? ¿No? Dura como dos horas, bueno, ¿no, Fernando? Más de dos horas. Seguro. Tiene la duración de la película y es realmente muy dura. Ha gustado a todo el mundo al cual le recomendé verla. Ustedes sí. Recordarán que en el mes de noviembre fue la película que yo dije que iba a ser una de las favoritas para este premio. Claro. Y en realidad fue, y tengo que hablar de, inevitablemente del Oscar, por más que no me interese tanto como parece, fue una ceremonia que intentó volver, digamos, a la normalidad. Y entonces lo interesante de esta normalidad que apareció fue que no hay títulos mayormente impactantes ni interesantes, salvo justamente la película que ustedes dos están nombrando, Sin Novedad en el Frente, que salió segunda en el número de premiaciones, fundamentalmente como mejor película extranjera, diseño de producción, fotografía, evidentemente toda la parte de rubros técnicos los tuvo muy bien merecidos, y era muy difícil que una película de origen europeo ganase, además de mejor película extranjera, también a mejor película de toda la ceremonia, o mejor película internacional, o mejor película norteamericana. En realidad, los premios fueron para un film bastante dislocante, que deja a uno un tanto perdido. Es una mezcla de videoclip y TikTok, en fin, película artesanal, película de kung fu, película de ciencia ficción, fantasciencia, que como ustedes sabrán es todo al mismo tiempo, al mismo lado. Un film, bueno, típico de los momentos en que estamos viviendo, ¿verdad? Momentos de muchas crisis a nivel económica, a nivel geopolítico, y la película intenta distraer de todo esto con el famoso mundo mundillo del multiverso, que a esta altura es como un gran cóctel entre lo que puede ser la física cuántica, la física moderna. En fin, es una cosa muy muy rara que intenta mezclar muchas cosas. Es un film además de origen con muchos actores orientales, y eso está de alguna manera u otra marcando una alianza, ¿verdad?, que existe entre Estados Unidos y este gremio tan politizado como es el gremio de las artes y ciencias cinematográficas de Hollywood, con, digamos, la costa del Pacífico, con China, intentando mantener buenos lazos comerciales y también diplomáticos. Otras películas fueron premiadas, mucha gente, amigos, amigas, críticos me han comentado que he sido muy duro con la película Ellas Hablan, She Said, Ellas Hablan. No sé si alguno de ustedes pudo por lo menos visionar o estudiar de lo que trata esta película. No. Bueno, me han llegado a decir directamente que no la entendí algunas personas, y yo te diría que la película es fácilmente entendible, cualquiera la puede entender. Son un grupo de mujeres que en un establo permanentemente se quejan de haber sido golpeadas, violadas, estigmatizadas totalmente por un grupo de hombres de una secta, también religiosa, que ellas integran. La película obtuvo el premio a mejor guion adaptado, dirigida por Sarah Polley, quien fue también la directora que una mujer que adaptó además esta película a el mundo del cine. Lo cierto es que no hubo ninguna novela para adaptar, sí una serie de crónicas e investigaciones periodísticas de hechos bastante perversos que ocurrieron en una comunidad religiosa en Bolivia, en la cual esta película estaría yo diría que hasta lejanamente basada. La película es fácilmente entendible, lo que es muy lenta, larga y aburrida y obvia desde el primer momento. Y la idea, aquellos, incluso aquellos amigas como Ángeles, por ejemplo, no Ángeles Valparra, sino otra Ángeles que no han, bueno, que me han criticado y le ha gustado la película, que no dejen de ver un título muy importante del año 2014 que tuvo mucho éxito en Cannes, llamado Deuda de Honor. El título original viene a ser como Hombre de Familia. Es una película dirigida nada más y nada menos que por el gran actor que es Tommy Lee Jones. Lo ubican, ¿verdad? Sí, sí. Porque ha tenido papeles destacadísimos, desde ser, por ejemplo, el inspector en la remake cinematográfica del Fugitivo, y al que seguía al famoso Richard Kimball, ese cirujano acusado de matar a su esposa, pero que no fue así. Hay además una fotografía espléndida de Luc Besson en un film, Deuda de Honor, como acá se le pone en el lenguaje castellano. Es un western que de alguna manera reivindica el rol de la mujer rural que ha sufrido todo tipo de vejámenes, y que sobre todo en la famosa conquista del oeste llevada adelante por los occidentales norteamericanos hacia el oeste, bueno, muchas de ellas, como la historia lo ha grabado, pero no así el cine lo ha mostrado, quedaron psicotizadas o sufrieron grandes trastornos mentales. En esta película tan impactante, tan fuerte, con la actuación misma de Tommy Lee Jones, por supuesto, además de una maravillosa Hilary Swank, que muchos la pueden ubicar trabajando con Clint Eastwood, con aquella legendaria película de $1 Million Baby. Bueno, acá uno se va a encontrar con cine y también con la reivindicación de los abusos que la mujer ha sufrido en el siglo pasado en la famosa conquista del oeste, pero desde la perspectiva del mundo de un director de cine y no tanto de alguien que teatraliza o lleva dramáticamente un drama adelante. Este Oscar, que fue muy, pero muy delucido, que muestra un momento de crisis en la industria fundamentalmente cinematográfica. No olvidemos que Sin Novedad en el Frente, que se lleva muy bien los cuatro premios, es una película que se dio y se va a dar únicamente en el streaming. Atención, no se va a exhibir en lo que viene a ser la pantalla grande. Y esto muestra además la importancia que están tomando las plataformas y el dilema de la industria a qué hacer con el cine. Esto es un hecho digno de destacar. Atención, porque además creo que es la primera vez que una plataforma cinematográfica como la HBO Max, y además de la ya clásica TNT, están retransmitiendo en forma de internet, ¿verdad?, el Oscar en todo el mundo. Por lo cual las plataformas no solo tienen peso para poner grandes películas en cartel, sino que además tienen mucho peso para todo lo que podríamos pensar que es la retransmisión de esta gigantesca ceremonia, en este caso particular, número 95. Dos elementos más que yo quisiera agregar: faltaron en la ceremonia como invitados grandes, importantísimas figuras que siempre están, sin ir más lejos, Steven Spielberg, que competía con la película Fableman, una de las olvidadas, no estuvo gente como Clint Eastwood, no estuvo Pacino, no estuvo De Niro, no estuvo la mismísima Meryl Streep, por ejemplo, que aparece en la película justamente Deuda de Honor, dirigida por Tommy Lee Jones en el 2014, una verdadera reivindicación también a la mujer católica que intenta ayudar a aquellos que sufrían, aquellas mujeres que sufrían enormes trastornos mentales, muchas de las cuales no se salvaron. El Oscar tuvo esta tercera dimensión, ¿verdad? La retransmisión por plataformas, la falta de esos grandes del cine, y también un elemento muy curioso cuando se quiere reivindicar el cine dado en los teatros, es el hecho de que películas como Top Gun 2, que tiene una estupenda fotografía, que es todo un desafío desde el punto de vista acrobático, como le gusta hacer a su director y actor y productor Tom Cruise, no tuvo prácticamente mayor relevancia. Lo mismo pasó con Fableman, que se le podía haber rendido un buen homenaje a la trayectoria de Spielberg y darle, por qué no, una mención o una o un premio como dirección. Faltaron esas películas que de alguna manera, y sin ir más lejos, Babilonia, un film que es netamente cinematográfico, porque no me imagino a Babilonia teatralizado. Entonces, por un lado, mucho glamour hacia películas que intentan reivindicar las relaciones personales, la lucha de género, se olvidan de la lucha de clase, me parece que ahora todo viene para el lado de la lucha de género y nos olvidamos de la tremenda lucha de clase que está existiendo en todos lados, incluso en nuestro país, y entonces el Oscar ha quedado muy desnutrido, por lo menos en esta reapertura, luego de que el COVID-19 aparentemente ya ha sido combatido y ha desaparecido de la faz de la Tierra. No sé si ustedes quieren agregar algo más como periodistas desde el estudio de la Centenario. No sé si como periodistas, sí. Fernando, pero sí te digo que vos nos preguntabas qué vimos. Vi la que ganó el documental, si no me equivoco, mejor documental de un elefante en la India, de cómo crece. Exactamente, sí. Es excelente, sí. Muy recomendable. No sé si lo pudiste ver vos. Positivo, mira, te agradezco tu intervención. Yo lo pensaba hablar la semana próxima pasada, pero obviamente que no me dio el tiempo. Sí. Es un mediometraje de 40 minutos en torno a un grupo de ciudadanos hindúes de no muchos recursos que viven en aldeas y que el Estado le da el trabajo de alguna manera criar elefantes. Elefantes que son abandonados, ¿no? Por las manadas. Por las manadas. Que se pierden también, sí, ¿no? Sí. Los bichitos. Y la relación tan estrecha entre los estos animales, que son obviamente muy inteligentes, y el hombre, que se vuelve más inteligente todavía en el contacto con los elefantes. Sí. Y los elefantes adquieren costumbres humanas y viven todos juntos, por así decirlo. Podríamos llamar la película como Aldea de Elefantes y Humanos. Sí, sí. De un título. Excelente. Excelente. En inglés veo que le llaman The Elephant Whisperers, pero hacen distintas traducciones, ¿no? Sí, como el susurro de los elefantes. Ahí está. Ahí está. O el canto de los elefantes. Se puede ver en Netflix. Tú lo has dicho, perdón, nuevamente en plataformas, y no creo que llegue nunca al cine. El cine, digamos, como espectáculo en una sala cinematográfica o sala teatral, como es de donde se transmite el Oscar desde hace, bueno, más de 9 décadas. La recomendación, realmente, amigos, véanla, son 40 minutos, sí. Por suerte no son 400 minutos, como estamos acostumbrados a bancarnos películas cada vez más largas. Y es un título que le hubiera encantado a nuestro gran amigo, el doctor Rodolfo Betaliche, el etólogo, fundador de la etología y de la ecoetología en nuestro país, ahora que está de moda el mundo de la ecología, cuando ya las aguas en nuestro país han sido prácticamente, yo diría que arruinadas, sino vendidas, ¿verdad? Como un gran tesoro que teníamos en nuestras tierras, ahora que está de moda, se ha puesto de moda hablar de lo ecológico. Bueno, al doctor Talche le hubiera fascinado ver este mediometraje sobre cómo un animal, bueno, responde también a los estímulos que los humanos le damos y no sirven únicamente estos hermosos animales para robarles el marfil, sino que también sirven para humanizarnos. Seguimos adelante, gracias por la intervención, Hernán. Creo que de lo que es el Oscar, junto con Todo Está Tranquilo en el Frente Occidental, título real de la película Sin Novedad en el Frente, de esta tercera adaptación de la novela de Milestone, bueno, yo diría que es de lo mejor por lejos de todo lo que se ha exhibido, puesto que el llanto perenne y permanente del Brian Fraser, no me interesó para nada. Yo entiendo que haya llorado mucho, porque para maquillarlo estuvieron 6 horas cada día, sí. Pero si no ganaba en la estatuilla, creo que le iba a dar un síncope, además de llenarnos. ¿Cuál es, Marcelo, de la ballena? Quiero comunicarte oficialmente, Palumbo, que la, las jerarquías de la radio te otorgaron 5 minutos más por haber comenzado más tarde, por los problemas técnicos. Hemos postergado un contacto internacional 5 minutos para que tengas más tiempo. Ah, me siento importante, Hernán, es demasiado para mí. Y yo estoy hablando bien fuerte para que Ángeles me escuche, porque sé que está sentada en la torre ya del Máximo Kirchner. Dale. Esto es un chiste, ¿verdad? Porque el Máximo Kirchner es un estupendo lugar para ver, para visitar en Buenos Aires, lo recomiendo, con entrada gratuita, abre a las 14 horas. Así que esto es un chiste para mi estimada colega y amiga. Escúchame, te voy a decir, en materia de estrenos, hay dos películas muy interesantes. Voy a empezar por la que se estrenó en el día de ayer. Se llama, a ti que te gusta la intriga, el misterio, La desaparición de Evelyn, o Eveline, como tú quieras pronunciarlo, ya que eres, como he visto, políglota. Es una película de Dominique Moll, Hernán. También está guionada por la misma, junto a Gilles Marchand, basado, sí, en este caso, en una novela. Hay una estupenda banda de musical y las actuaciones son de primer orden, como nos tiene acostumbrado el gran cine franco-belga o francés. Y hay que quebrar una lanza en esta película franco-alemana que la trae justamente en el cine con su eslogan Amor por el Cine. Esta distribuidora uruguaya está empecinada en mostrarnos el buen cine europeo, de origen francés, alemán, belga, y hay que agradecerle nada más y nada menos que a Álvaro Caso el querer mostrar un cine diferente. Y acá la guionista y directora se esmera muchísimo. El film tiene que ver con una mujer que desaparece en un lugar muy árido en el norte de Francia, suponemos, un tanto indiscriminado o no demasiado marcado geográficamente, y bueno, uno automáticamente pasa a pensar en la vieja y querida historia, ¿verdad?, que va a llegar un equipo onda FBI, ¿verdad?, para intentar encontrar el cadáver o la mujer extraviada en el norte de los Alpes. Nada de esto ocurre, hay únicamente un gendarme, un policía que intenta investigar en el poblado y zonas aledañas qué habrá pasado con esta señora Evelyn, que desaparece, y en torno a eso se van presentando los conflictos personales de una serie de personajes que van llevando en forma un tanto azarosa, yo diría que además, a que esta señora Evelyn desaparezca. No quiero decir cómo desaparece ni qué le pasó, pero lo interesante de la película, reitero, tal vez con demasiado énfasis en el azar como unión de destinos, es mostrar un grupo de seres que, en lugar de basarse en hechos reales, confunden la realidad con sus fantasías, imaginan cosas que no son, y sobre todo la película apunta con mucha inteligencia al poder que tienen las redes sociales, ¿verdad? Llámese Facebook, y Twitter, Instagram, pero fundamentalmente de engañar a las personas, haciéndoles creer que eso que están viendo en la pantalla, en general siempre todo maravilloso, feliz, estupendo, fantástico, tiene es la realidad, cuando en realidad es una un clonado mimético, inteligente, mente armado para mostrar una realidad, en este caso sí virtual, que no existe, y es una realidad que también es propensa a las estafas, sobre todo cuando los corazones, bueno, no encuentran a través de su deseo esa famosa media naranja o media manzana que todos estamos buscando de alguna manera. El film tiene ese elemento como gran crítica. Entiendo que esta directora, de alguna manera Dominique Moll, se alarga en la presentación y luego conexión de todos estos personajes, donde, bueno, la casualidad es demasiado demasiado exprofesa. De todas maneras, en ningún momento esto va a dejar de lado que el espectador presencie un muy buen thriller, muy inteligentemente armado, con estos entrecimientos en ciertas partes del guión, en donde se muestra que tanto en el mundo desarrollado como en el mundo, digamos, subdesarrollado, se encuentran hoy por hoy unidos por estas temibles redes de creación de realidades no existentes en todas partes y en todos lados, como dice la película, que obtuvo 7 premios Óscares, lo cual te habla de que la Academia está realmente en este momento muy perdida. Y en cambio, sí, La desaparición de Evelyn nos enfrenta a una película muy inteligente. Me quedan 60 segundos para no violar lo pactado con la dirección de la imprescindible Centenario, y les quiero recomendar a aquellos que no la vieron que vayan a ver la película dirigida por Sam Mendes, este hombre que hizo 1917, después se mandó una película de James Bond, una más de la serie del super agente de la Marina Británica, y que acá nos presenta un título muy de cámara, con una fotografía que más se parece a la fotografía 35 milímetros que a la fotografía digital actual, que se llama, bueno, algo así como El Imperio de la Luz, un título que intenta humanizarnos un poco más en torno a la relación de una señora que ya a los 40 o 50 largos está sufriendo de un trastorno hoy llamado bipolar 1, un día les explico lo que es el bipolar en el fondo, y un ser humano de origen afrodescendiente, pero que vive en la Inglaterra de la década de los 80, donde se ambienta la película, en torno a una sala de cine, tal vez también Sam Mendes quiera que el cine vuelva a las salas, una sala de cine con un toque nostálgico en un balneario, como podría ser, por ejemplo, Piriápolis, nada más que es en la costa británica, en medio del invierno, y estos dos seres que son dos marginales, ¿verdad? Uno por el color de su piel y el otro una mujer, por su trastorno mental que no condice con las reglas diplomáticas y políticamente correctas de los ejecutivos del cinema, se van de alguna manera u otra a conectar justamente por esta segregación social, por un lado, y psicológica, por otra, en definitiva, por un problema social para los dos. Un título realmente franco, sincero, no es el Sam Mendes de 1917, que trajo el tema de la Primera Guerra Mundial, al igual que Sin Novedad en el Frente vuelve a traer ese tema, tal vez porque en muchas partes del territorio europeo se oigan tambores, cantos y gritos de guerra que pueden realmente hacer muy peligroso. Así que recomendando estas dos películas, esta última que yo hablaba recién, El Imperio de la Luz, solo se puede ver en el estupendo complejo cultural Live Cinema Alfabeta a las 4:30 p.m. de la tarde. En cambio, La desaparición de Evelyn, de Dominique Moll, va en varias funciones, no dejen de verla. Es uno de los títulos, yo diría, inteligentes, atractivos de la temporada 2023, que por el momento ha largado sin pena ni gloria, diríamos sin gran novedad en el frente occidental. Y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes, donde contaremos en el estudio con nuestra querida amiga Ángeles Valparda, además de Marcelo y de Hernán, por supuesto. Fernando, saludos de Héctor del Buceo, como siempre te manda. Fuerte abrazo de Héctor y, en mi caso, además de los saludos, felicitación por la estupenda programación de cine universitario, donde se puede ver cine como en el cine y cine realmente encarado desde el punto de vista artístico. Hasta el próximo viernes y gracias por escucharnos.